día sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Buenas tardes, viejas brujas. Acá estamos en FM Tincunaco, ofreciéndole este espacio para hablar de esos temitas tan nuestros, tan de mujeres, y que muchas veces no tenemos lugares donde encontrarnos y comentarlo. En el día de hoy estamos con ustedes, quien les habla, Cecilia y Carolina. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, muy contenta de estar otra vez acá con ustedes. Y bueno, espero que ya hayan puesto la pava. Acá Dani nos trajo el termo, el mate, ¿no? Sí, nos vamos a tomar unos buenos matecitos mientras hablamos, como siempre, de esos temas tan interesantes, tan importantes para nosotras y para nuestra familia, nuestros hijos. En la cabina tenemos, como siempre, a nuestra compañera Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Que nos saluda muy bien, como siempre. Y bueno, ¿alguno de los temas te parece, Carolina, que digamos? Que le digamos a las viejas brujas. Por ejemplo, un poco de esto de seguir con lo que habíamos hablado sobre los mitos sexuales, ¿no? Seguir hablando sobre esto también de hacer más cotidiano lo de el uso del profiláctico, hablar sobre eso para que nuestros hijos se vayan acostumbrando, ¿no? Que es algo normal, a no tener vergüenza para comprarlos en los kioscos. También sobre las pastillas anticonceptivas. Acá hay una nota en el página sobre las pastillas anticonceptivas. Y bueno, siempre esto nos es muy útil a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como la semana pasada, ahondar un poquito más en esto de cómo es una familia que se permite ser, que permite a sus integrantes ser diferentes, cómo es una familia cuando favorece la comunicación, tan, tan importante para la salud mental de todos los integrantes. Y bueno, y vamos a seguir hablando sobre educación sexual, ¿no? Este tema que están tan cuestionado por algunos sectores de nuestra sociedad y bueno, algunas cositas más, ¿no? Que después les iremos contando. Y como siempre, nos vamos a un temita musical. ¿No? ¿Nuestro teléfono? ¿Cuál es? Y nuestro teléfono. 15-66-90-50-02. Así que 15-66-90-50-02. Si nos mandás mensajitos. Y María Julia, que siempre está con nosotros, y bueno, hoy tampoco hoy no ha podido estar, ¿no? Está muy engripada, así que mejor que se quede en casa y que se recupere. Igual que a Leli. Le mandamos un beso enorme a Leli. De paso, hoy no pudo estar tampoco. Para que le ayude en su recuperación a María Julia, se la dejamos a Leli. Bueno, un beso a las dos. Nos vamos con el tema. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Si no creyera en la locura, te

Había una vez una reina y un rey que estaban muy tristes porque no tenían hijos. Pero un día tuvieron una niña. Estaban tan felices que llamaron a todas las hadas del reino para que fueran las madrinas. Cada una de las hadas le regaló una virtud. Una por una fueron tocando a la niña con sus varitas mágicas y concediéndole una virtud. Yo regalo a esta niña autonomía intelectual y mucha creatividad. No basta con eso. También ella tendrá libertad para elegir su orientación sexual. ¿Cuántos regalos? Uno más tendrá. Soy la tercera hada y concedo a la niña la libertad para hacer cualquier cosa que desee. Escritora, diosa, presidenta, amiga, princesa, madre, médica, artista, aviadora. El lenguaje no es sexista en sí mismo. Puede reproducir una estructura social basada en desigualdades, como la de asignar valores, capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres según su sexo, pero también puede contribuir a la igualdad. Elijamos cómo usarlo. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Bueno, seguimos en Viejas Brujas. Bueno, como les dijimos, vamos a hablar un poco de esto de mejorar las relaciones adentro de la familia, ¿no? Favoreciendo mucho la comunicación. Y para eso es muy bueno tener en cuenta esta cuestión de que las cosas, por más que nos acostumbraron así, nos acostumbraron a decir que es lo natural es mejor, justamente no se referían a las relaciones que no traen después, más adelante, felicidad, no nos hacen felices, ¿no? Nosotros tenemos que construir nuestra felicidad, tenemos que forjar nuestra felicidad, tenemos que trabajar nuestra felicidad, tenemos que ayudar a encontrar nosotros mismos y nuestros seres queridos la felicidad. Y siempre lo sabemos todas y todos que para ser felices necesitamos tener una buena relación con los nuestros, ahí adentro, en nuestra casa, ahí adentro, en el medio de nuestra familia. Y seguramente que si eso no se da así, que si eso es una utopía, ¿no? Decir, bueno, en mi familia voy a lograr la felicidad, bueno, si eso es algo que no se va a dar, que es muy difícil alcanzar o que no se va a alcanzar nunca, está muy bien considerar que lo bueno es encontrar otra familia. A veces la encontramos al lado de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, gente con la que compartimos muchísimas cosas y llegamos a sentir que son nuestra verdadera familia, amigos, amigas, y llegamos a vivir con ellos situaciones de mucha confianza, de mucha ternura, y sentimos que son nuestra verdadera familia, la familia del corazón. Y dentro de esta familia del corazón también se dan esas cuestiones de cómo nos vinculamos y cómo mejoramos la comunicación. Y por eso está bueno que veamos que no, las cosas no se dan naturalmente, que todos tenemos que ver con eso de cómo nos comunicamos. Lo que yo digo, ¿me entiende la otra persona? O cuando nos ponemos en ese lugar de que sí, me tiene que entender, y por ahí la otra persona no está bien ese día y no puede entender, y bueno, ser flexibles y todo esto. Para esto, la gente que trabaja violencia familiar trabaja mucho estas cuestiones y, por ejemplo, acá en un manual ya de muchos años de Graciela Ferreira, ella escribe algo en cuanto a esto de que tiene que ver con nuestra autoestima también, ¿no? A veces estamos muy sensibles, estamos muy mal y por ahí no nos estamos dando, favoreciendo nuestra autoestima, no nos estamos queriendo, no nos estamos tratando bien. Nosotros nos tenemos que tratar bien a pesar de nuestros errores, comprendernos como tenemos que comprender también a los más cercanos nuestros, porque los conocemos, porque sabemos que son parecidos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Nuestra familia es así. Son las personas que nosotros sabemos que están luchando por lo mismo que luchamos nosotros, son familiares nuestros, los conocemos muy bien, las conocemos muy bien y sabemos que somos uno, ¿no? Juntos. Y bueno, por ejemplo, Graciela Ferreira dice, no nacemos sabiendo lo que necesitamos para vivir. Eso está bueno para que lo tengamos en cuenta a veces con los chicos, ¿no? Que no le tenemos la paciencia y bueno, muchos reproches, a veces si estamos muy nerviosas, le transmitimos ese estado de nervios a ellos, por ahí los retos suben a hacer, los reproches suben a hacer gritos y bueno, y se convierten en maltratos y no siempre es lo que la mamá ha querido, ¿no?, producir en sus hijos tan queridos. Y bueno, no siempre nos salen bien las cosas cuando queremos poner límite. Lo bueno es poder decir, asumir, bueno, me equivoqué, ¿no? No era así como que te quería decir lo que te dije, por más chiquito que sea tu hijo o tu hija, ellos entienden, por ahí no entienden bien toda el discurso, pero sí, por lo que vos hacés, van entendiendo que vos estás sentida, que le deseas lo mejor, y entonces esto favorece mucho la confianza que estás construyendo en ellos. Y esa mirada que tienen para ver, somos familias. Bueno, mamá me da esa confianza a mí. Mamá asume las cosas, asume sus dificultades. Y bueno, y yo también con mi hermano, con mi hermana, hago lo mismo, ¿viste? Y se transmite y se vive eso dentro de la familia. Bueno, Ferreira dice, no nacemos sabiendo lo que necesitamos para vivir. Muchas experiencias infantiles nos dañan y nos quitan de a poco el conocimiento sobre lo que realmente somos y valemos. Por eso es necesario también aprender a conocernos y valorarnos. Si no nos criaron transmitiéndonos una buena imagen, o nos inculcaron que éramos deficientes en algo, o nos compararon con otros sin que nos demostraran nunca que estaban satisfechos con nuestro rendimiento. La idea central es que cada uno de nosotros, nosotras, no tiene que hacer ningún mérito para ser querido. Cada uno de nosotros, nosotras, es valioso por sí mismo y por haber nacido. Hablando esto así en el grupo, ¿no?, de confianza, de que nos conocemos, somos familia. Sin embargo, hay gran cantidad de personas que aprendieron que tenían que obedecer, sacrificarse, complacer o someterse a cualquier situación para ser aceptados. Y otra gran cantidad que aprendió a creer que la única manera de que se le preste atención es gritando, insultando, golpeando y produciendo temor en quienes los rodean. Tanto unos como otros le transmiten a sus hijos e hijas ese modo de comportarse. Pero también le están estimulando la formación de una autoestima deficiente. Se establece así una generación tras otra de personas que no se valoran ni tienen confianza en sí misma. Desarrollar una buena autoestima es crecer con la convicción de que somos competentes para vivir, dignos de ser respetados, con derecho a disfrutar los diversos aspectos de la vida, de ser flexibles con las limitaciones, aceptando que realmente hay cosas que nos cuestan alcanzar, poder sentir orgullo por los logros, estar siempre abiertos para nuevos proyectos y aprendizajes. La buena autoestima se manifiesta porque podemos decir que sí o que no a lo que se nos presenta, sin aceptar presiones ni abuso. Podemos pedir lo que necesitamos, sabiendo que los demás también tienen derecho a negarse. Podemos comunicar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones sin temor y de manera natural, sin maltratar ni ofender a nadie. Podemos aceptar que los demás no piensen o actúen igual que nosotros, sin por eso creer que son malos, bueno, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos seguir, dice Ferreira, dando ejemplos sobre cómo se manifiesta nuestra autoestima. Bueno, ella nos dice que nuestra autoestima se manifiesta con esto de poder decir sí o no cuando nosotros veamos que corresponde, sin miedo, ¿no?, a que nos presionen o que abusen. Y eso está muy bueno dentro del grupo familiar, poder decir sí, poder decir no, poder pedir lo que necesitemos, poder hablar las cosas, por más que a la otra persona no le esté gustando que se hable eso, bueno, pero lo acepta, porque todo se tiene que hablar dentro de la familia. Y entonces, si nosotros, las mamás muchas veces decimos, y otra vez problemas, qué sé yo, mejor vos callate, ¿no?, la otra persona, y siempre pasa lo mismo esto, y estamos callando a un hijo, como que eso no sirve a la comunicación, ¿no? Y a veces, bueno, nos enseñaron así, que como que las mamás estamos para dominar, controlar a nuestros hijos, y no nos damos cuenta que ellos necesitan ese momento donde las cosas se ponen mal, que es, bueno, cuando la discusión, cuando se acaloran, se apasionan, pero si hay un ejercicio de poder discutir todo y poder hablarlo todo, poder decir las cosas buenas y las cosas malas, si nosotras podemos poner ese equilibrio entre decir, bueno, está bien, ya le dijiste todo lo malo, ahora le podés decir algunas cosas buenas, porque las personas tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. A veces andamos mal y tenemos más malas que buenas. Las personas que nos quieren, nos contienen y son auténticas con nosotros, nos dicen, mira, estás mal, lo estás haciendo mal, nos estás haciendo daño. Y bueno, en una relación así de amor, de familia, ¿no?, esto se puede arreglar. Y bueno, más adelante vamos a ir diciendo algunas otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con esto de la autoestima, cómo mejorar la autoestima dentro de la familia. Ahora, Carolina, ¿qué te parece? Nos vamos a un temita musical y después volvemos con algunos mensajitos, ¿sí?, que nos mandaron. Ah, bueno, voy a leer uno antes de ir. Bueno, dale. Que es de Natalia. Uh-huh. Que dice, hola, gracias por hacer de las tardes una compañera inseparable, viejas brujas. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias, Nati. Un beso. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor. Y el final es un camino

que de lo que sos no está en los cuentos. Seguimos viejas brujas, ¿no? Te damos el numerito si nos querés mandar un mensaje, es el 1566-9050-02. Vamos a hablar un poco ahora de anticoncepción, ¿no? Las pastillas, que son muy, muy usadas, es increíble. Acá en una nota del Página 12 dice, un cuarto de las argentinas no se cuida. Un cuarto. O sea que la gran mayoría se está cuidando con las pastillas. Dice, el 25% de las mujeres en edad reproductiva no utiliza actualmente ningún método de planificación familiar en Argentina. El 29% de los embarazos se producen en personas que declaran estar utilizando un método anticonceptivo en forma regular y tuvieron algún error en la utilización, en la prevención del embarazo que permitió la concepción. El 33% de los embarazos no buscados se producen con las parejas que utilizan el sistema de calendario para intentar evitar un embarazo no buscado. Qué buen trabajo, ¿viste? Uh-huh. Como dice, todos los anticonceptivos orales tienen el mismo nivel de efectividad, pero los más avanzados y caros generan beneficios adicionales a los que no acceden las mujeres de menores recursos, aunque además de la inquietud social hay novedades que no están suficientemente difundidas. Por ejemplo, las inyecciones, que son económicas y se ponen una sola vez por mes, disminuyeron sus efectos adversos y son cada vez más recomendables. Las investigaciones del anticonceptivo masculino están paradas, una gran desilusión en la búsqueda de equidad. Mientras continúan en desarrollo otras maneras de evitar embarazos no buscados que sigan revolucionando la salud sexual femenina. A pesar de las expectativas por volver equitativa la prevención de embarazos no buscados entre varones y mujeres, prácticamente hay que despedirse del sueño de la anticoncepción masculina, anunciada hace unos años como una realidad y que ahora está caratulada por las investigadores en el rubro ciencia ficción. Sin embargo, la anticoncepción hormonal tiene cada vez fórmulas más efectivas, pero la inquietud de precio, acceso y calidad entre mujeres de distinto poder adquisitivo sigue presente. Por ejemplo, los anticonceptivos más económicos con lovonorgestrel, que pueden provocar una leve reacción de acné o seborrea, cuestan de 12 a 35 pesos. Otra pastilla con gestodeno y menos efectos colaterales salen de 25 a 48 pesos, mientras que los últimos desarrollos en anticonceptivos como con drospirenona, que no solo evitan el acné, sino que tienen beneficios corporales adicionales como la pérdida de peso, elevan su precio a un costo que ronda los 40 y 70 pesos. Qué caro, ¿no? ¿Cómo serán? Entonces, ¿cuántas cosas te deben traer? Bueno, sí, sé por algunas chicas que conozco, las que te dan en la salita, ¿no? Que cuando tienen mira, me animo a decir nuevamente, la droga está cara, drospirenona. que no lo podía decir. Drospirenona. Era Drospi. Claro. Drospire nona. Claro. Nona por la nona. Claro, exacto. Bueno, y mira, 40 y 70 pesos. Uh-huh. ¿Viste? Tenés ahí que tener 40 y 70, de 40 a 70 pesos. Tenés que tener, ¿no? Sí, a veces no podés tener, mira, 12 pesos, 15 pesos, ¿no? Uh-huh. Una barata. Y esta que te hace efectos como, por ejemplo, acné. Horrible, ¿viste? ¿Qué chica quiere tomar una pastilla que le trae acné? Uh-huh. Nadie, ¿no? Sí. También dice, pero no deja de ser interesante qué avances y qué fracasos anuncia y reconoce la industria farmacéutica. Por eso, las 12 conversó con el ginecólogo Julio Seoane, asesor médico de salud femenina de Bayer, que, por ejemplo, cuenta que las inyecciones anticonceptivas que se ponen una sola vez al mes son una realidad cada vez más efectiva y con menos efectos colaterales, y sin la desdicha de vivir mortificadas por no olvidarse la pastilla, a un precio entre 16 y 21 pesos, un poco menos restrictivo que las últimas novedades en dispositivos intrauterinos o anticoncepción hormonal. Las inyecciones pueden acercarse a cualquier farmacia a pedirla, ¿no? Uh-huh. Sí. La compran ahí, o sea, sí. Típico con cualquier inyección. Claro. La píldora hizo una revolución, pero ¿cómo sigue la historia de los anticonceptivos? Pregunta la periodista. Dice, hasta la década del 60 no había muchas maneras de cuidarse y la gente tenía más prácticas anticonceptivas, con el coitus interruptus o contar los días. ¿Qué métodos anticonceptivos? Cuando llega la píldora, lo único que interesaba era que la anticoncepción fuera efectiva. Poder evitar el embarazo tomando una sola pastilla revolucionó la historia. Pero a lo largo del desarrollo de anticonceptivos se fue mejorando la tolerabilidad y disminuyendo los efectos secundarios. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia e inquietud que se genera entre las mujeres que pueden pagar anticonceptivos más avanzados y caros y las que acceden a los más básicos o a través del Estado? El anticonceptivo oral, sea cual fuere, nunca va a variar en la eficacia. Una paciente que recibe un anticonceptivo de parte del Estado no tiene un anticonceptivo menos eficiente que una mujer con dinero. Lo que cambia entre las distintas pastillas son algunos beneficios adicionales de los últimos desarrollos que se produjeron a partir del año 2000 y que disminuyen el acné y el pelo graso. También los anticonceptivos de última generación contrarrestan la retención de líquido y por eso previenen el aumento de peso o ayudan a bajar algunos gramos. Y los efectos adversos tienen menos severidad. El problema más clásico de las pastillas es la posibilidad de olvidarse de tomar alguna píldora. ¿Cómo se mejora eso? Yo recomiendo colocar el blister en el vaso donde se cepillan los dientes. Y entonces, es muy difícil que las mujeres se olviden de tomar la pastilla, salvo que no duerman en su casa. Por eso, también recomiendo siempre tener un paquete de más en la cartera. Pero en el caso de las adolescentes, que no quieren que la familia se entere que tiene relaciones sexuales, hay métodos anticonceptivos que no requieren de una toma diaria. Y ahí apuntan nuestras nuevas líneas de investigación. Dice este ginecólogo Julio Seoane. Otra pregunta es, ¿cuáles son los métodos recomendados para adolescentes que suelen olvidarse de tomar las pastillas o las tienen que tener escondidas y eso las pone en riesgo de un embarazo no buscado? Los recomendados, los inyectables. Los primeros métodos tuvieron mala prensa porque tenían muchas hormonas y producían un exceso de sangrado, pero los más nuevos tienen muy buena tolerancia y se aplican una sola vez por mes por parte de un médico, un enfermero, una enfermera o en la salita de salud. Son muy recomendables porque son económicos y evitan la posibilidad del olvido con las chicas o mujeres que tienen problema con la toma diaria. Por eso, cada vez se está utilizando más y ganan más terreno entre las usuarias. ¿Qué pasa con el tan esperado anticonceptivo masculino? Se inició la investigación hace muchísimos años, pero inhibir la producción de espermatozoides es muy difícil sin producir efectos adversos. En un momento parecía que se estaban obteniendo resultados alentadores en formatos de inyectables o implantes, pero después no se logró avanzar. Por eso se decidió detener las investigaciones. ¿Hay un nuevo DIU especial para mujeres anémicas que no pueden exponerse a grandes pérdidas de sangre? Hay un endoceptivo, que no es un dispositivo intrauterino, sino un sistema intrauterino. Habitualmente el DIU de cobre tiende a elevar el volumen de sangrado menstrual. Por eso, este nuevo sistema es recomendable como anticonceptivo y es sumamente efectivo, aunque el ciclo se sigue manteniendo para la prevención del aumento del sangrado menstrual y es excelente para las mujeres anémicas. Muy, muy, muy buena noticia, ¿no? Muy buenas noticias. Lo de la pastilla, la verdad que mucha facilidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, para las problemáticas de cada mujer. Se están encontrando. Y bueno, lástima, ¿no? Los precios, que son muchas veces inaccesibles, ¿no? Para nosotras. Pero bueno, bastará con por ahí acercarse al ginecólogo a hacer la consulta, esa que tanto nos cuesta hacer, ¿no? A las mujeres, ajá, acercarnos al ginecólogo y bueno, y decirle y hablarle sobre la pastilla que estamos tomando y bueno, las cuestiones esta de que por dónde nos están perjudicando, ¿no? Claro. Por ser algunas mujeres engordan mucho, ¿no? Empiezan a tener problemas de estómago, problemas en la digestión, los problemas en la piel. Bueno, todo eso es cuestión de acercarse al ginecólogo para hablarlo. Y bueno, me parece que tenemos algún mensajito, ¿sí? Sí. Bueno, dice: viejas brujas, muchos besos, el programa está buenísimo, como siempre las queremos Ale y Mari. Ah, Ale Lee y María Julia. Y bueno, voy a leer algo que nos mandaron al blog de Tincunaco, ¿no? Ajá. Nos dejaron un comentario, Mariano. Lo que me gusta del programa es que nos permite hacer pensar las problemáticas sociales en cómo una cuestión política en función de transmitir como mensaje que no estamos solos frente a los lineamientos que se tejen masivamente en términos de relaciones binarias asfixiantes, pues conlleva una cadena de oposiciones tales como dominadores, dominados, hombre, mujer, capitalista, explotado, heterosexual, homosexual. Proponer visibilizar estas categorías desnaturalizando su imposición no es funcional tampoco a una tendencia capitalista de encerrarnos en categorías particulares que nada dice sobre nuestra historia singular, que no es solo grupal, sino también individual. Más allá de ser mujer, heterosexual, etcétera, sos Juana, y ninguna categoría puede agotar lo que vos como persona podés recorrer. En ese sentido, me gusta que el programa apueste a un equilibrio entre lo social y lo individual, sin ser tampoco esto una relación excluyente, ni tampoco acabada, pues lo dual también nos reduce a pensar simplíficamente. Las cosas son más complejas. Valoro muchísimo este espacio, con amor, simplemente y muy complejamente, Mariano. La única manera en la que puedo presentarme tomando lo que dije anteriormente. Ah, muy hermoso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este, trabajar sobre ese equilibrio es una tarea que tenemos que hacer todos, de lo que tiene que ver con lo individual, ¿no? Y lo que tiene que ver también con lo privado y con lo público. Uh-huh. En esto de ser transparente, porque somos seres humanos, porque venimos de una de un sistema donde, viste, se escondía todo, ¿no? Muy hipócrita, y todavía, lamentablemente, bueno, y mayoritariamente se sigue manteniendo esa conducta y esa actitud, ¿no? Donde este sos héroe o sos ídolo, este, o sos este un gran cantante, una gran artista, ¿no? Uh-huh. Pero una traza en lo privado, viste, qué sé yo, no, lo tenemos ahí a Michael Jackson, ¿no? Que, claro. ¿Te acordás cuando comentamos, ¿no? Drogadependiente, ¿no? Una persona que no puede enfrentar la vida, que no puede hacerse cargo de un montón de cosas. Eso que se trabaja desde chico, en la ahí, en la familia, ¿no? Y este, y bueno, los grandes, los tenemos que ser responsables de eso, que nosotros cuando tenemos chicos alrededor tenemos la responsabilidad de brindarles a ellos las posibilidades de que ellos se desarrollen conociendo quiénes son, conociéndose bien a ellos mismos, este, y conociendo todas las posibilidades que pueden desarrollar, ¿no? No esto nada más que este rosa o celeste, ¿no? Sos nena o sos varón, no, más allá de que sos nena, sos varón, como dice Mariano, sos Juana. Sos una persona con un montón de posibilidades, con un montón de necesidades, de sentimiento. Y eso es lo más importante que tenés. Ser Juana, que te permitan eso, que te permitan ser Juana. Bueno, nos vamos pensando esto a un temita musical que ya nos pone Gloria. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro Había una vez una joven que vivía con su madrastra en un reino muy lejano. Como le gustaba correr por el bosque, jugar a la pelota y trepar a los árboles, sus vestidos estaban siempre cubiertos de tierra, por lo que sus hermanastras la llamaban Cenicienta. Un día el rey anunció que iba a dar una gran fiesta para que su hijo, que era muy tímido, conociera nuevos amigos. Pero la fiesta era muy lujosa y a Cenicienta no le divertía vestirse de doncella. Así es que decidió no ir y organizar su propio baile. Cuando el tímido príncipe recibió la invitación, le dio mucha vergüenza ir solo. Entonces llamó a su hada madrina para que lo acompañara. La literatura y los medios están llenos de estereotipos. Perdón, estereotipas. Son representaciones, imágenes, ideas, reducciones que caricaturizan a las mujeres. Funcionan como un código invisible que anula la diversidad. Pero no son naturales. Las construimos diariamente. Podemos dejar de reproducirlas. Que de lo que sos no está en los cuentos. En Viejas Brujas estábamos comentando sobre la menstruación, ¿no? Les iba a leer algo sobre la menstruación. Dice, es el poder de la mujer, el poder natural de la mujer. En otras épocas todas las mujeres menstruaban en la misma fase de iluminación lunar, ¿no? Esto es de conciencia maya. Si partimos del concepto de que en los días del sangrado las mujeres son más poderosas a nivel energético, nos haremos una idea del poder que tendrían cuando en aquel tiempo, siguiendo una cuenta natural de tiempo, este proceso se daba para todas simultáneamente. Uh-huh. ¿Viste? Todas las mujeres menstruaban al mismo. Por eso danzaban sobre las cosechas para fortalecerlas. Quizás todo esto parezca muy loco en la actualidad, cuando la creencia general es que atravesar el periodo es estar en esos días, que es sucio y doloroso, y que hay que disimular. Pero pensemos que también en el presente se usan cremas cosméticas hechas con placenta por ser altamente nutritivas. Claro. La sangre menstrual es una placenta en potencia que al no haber sido germinada se despide. Qué lindo eso. Primitivamente la sangre del altar era la sangre menstrual de las sacerdotisas que se entregaba a la tierra. En tiempos actuales los lamas tibetanos emplean el poder de la menarca, que es la primera menstruación de una joven, como una medicina potente para toda la comunidad. Para los mayas estos temas eran de suma importancia. Bueno, debemos recordar que un libro maya que narra la historia de la existencia, la agricultura fue creada y administrada por las mujeres dentro de su comunidad. Las mujeres mayas sabían que el flujo menstrual potenciaba su nivel de energía, sobre todo si coincidía con la fase de la luna llena. Para las mujeres mapuches era igual, ya que con la sangre menstrual de luna llena pintaba su cultrum, tambor ritual de sanación. Más allá del trabajo individual que la mujer puede hacer en este periodo, durante la menstruación resulta sumamente fuerte mantener una relación sexual, ya que la mujer le da al hombre su máximo nivel de energía, y entonces es cuando ella puede absorber con más fuerza la energía que el hombre. Está muy hermoso. Ajá. Esas cosas, si pudiéramos, ¿no?, recuperarlas así, qué bien que nos hace a nosotras y a nuestra familia, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestro compañero. Uh-huh. Un trato así, quienes luchamos por un trato igualitario, ¿no?, poder compartir esto, la lectura, o vos, vieja bruja, ahora que nos estás escuchando y después le podés comentar a él, ¿no?, puedes hablarlo con él. Claro. Muchos varones, yo sé que no quieren saber nada con la menstruación, más los que aprendieron, ¿no?, los que son estos buenos alumnos de todo lo que es el sistema patriarcal, ¿no?, que algunos son tan buenos alumnos que ya son violentos, de tan buenos alumnos que son. Y por ejemplo, que la mujer cuando menstrua es lo peor, ¿viste?, que hay, ¿entendés? Y otros, bueno, compañeros como ahora, que varones comprando toallitas. Sí. ¿Viste? Entonces vos ves ahí cómo es, ¿no?, la igualdad de trato. Qué lindo. Sí. Un momento en que la mujer está más sensible, ¿no?, más preocupada por lo que le está pasando, por esta cuestión de lo que es ahora, ¿no?, que tenés que estar impecable, que tenés que... Que no se te tienen que notar, que no se, ¿no? Sí, ¿qué? Sí, sí. Claro. Preocupante todo eso. Ajá. Y entonces el compañero ahí ayudándola, ¿no?, a que sea más fácil. Y bueno, y después todo lo que es la cuestión de la energía, ¿no?, como lo toma como que es energizante, más vale. Cuando siempre se observó que esto era como una enfermedad para la mujer, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando era chica y que me decía mi mamá me decía que ni se me ocurra bañarme. ¿Viste? También que cortás algo, ¿no?, si te acercás y están batiendo no sé qué. Ah, sí, sí, la mayonesa. La cortás a la mayonesa. Claro. Y bueno, y son cosas que yo conozco un grupo de chicas que en esos días no limpiaban, o sea, no hacían nada, no tenían ninguna actividad más que pasarla recostada porque era muy... Ajá. Estaban enfermas. Estoy sí. enferma. ¿Qué tenés? Estoy enferma. ¿Pero qué? ¿Qué tenés? Sí. No, lo que pasa es que me vino. Decía, me tira muy... Ajá. Claro. Me llamaba mucho la atención. Bueno, ahora me río, pero... ¿Qué tal? Y bueno, la cuestión es que es algo muy energizante y me parece que lo tenemos que empezar a tomar así, ¿no? Sí, aparte es un buen momento para tener relaciones sexuales con tu pareja, con tu tranquilidad, porque puede eyacular, ¿no?, sí, tranquilamente, sí, dentro tuyo y no hay... Vos no estás preocupada para nada. No estás preocupada para nada, por eso... Puedes disfrutarlo más. Libertad total. Claro, puedes disfrutarlo más y entonces él también lo siente así, lo claro. vive así. O sea, algo que favorece a los dos. Y bueno, para la Pacha... Pachamama, que es los primeros de agosto, ¿no? También las mujeres hacen esos rituales, ¿no?, de abrir la tierra, sí, y también si están menstruando, ¿no?, tirar un poco de su sangre, energía. Su energía, como un decían acá, ¿no?, de energía, ¿no?, con la tierra. Claro, así que este es un mensaje para Nati, que tiene, anda con la guitarra, ¿no?, cantando. Ajá. Puede también pintarla así como estas, sí. Las mapuches que pintaban sus, ajá, sus ¿qué eran? Sus guitarras, ¿no? E incluso puede pedirle a Emi, instrumento de música. A Emi que se la pinte. Sí. A su compañero. Muy chiste bueno. interno. Ah. Bueno. Y bueno, es verdad, por ahí a vos te da miedo, ¿no?, que nos estás escuchando y te da un poco de miedo porque, ay, sí, ¿cómo eso? Qué asco, qué sé yo. Creo que nuestro cuerpo no tiene nada de asco y es

Y vos tenés algo sobre el noviazgo. Nos preocupa mucho la violencia en la pareja, el maltrato a la mujer. Y sí, para prevenir ya desde el noviazgo, lo que siempre hablamos. Ajá. Hay un como un test, ¿no? Ciertas preguntas que uno se puede hacer, bueno, cuando está, si tiene un novio violento, ¿no? Bueno, una de las preguntas es si te desvaloriza, te ofende o te descalifica. ¿Vos lo hacés? ¿Te dice lo que piensa y siente? ¿Vos se lo decís? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Vos haces lo mismo? ¿Amenaza con dejarte cuando no haces lo que quiere? ¿Vos lo amenazás o amenazás, no? Dice. ¿Sentís miedo a sus reacciones? ¿Tu pareja siente miedo de tus reacciones? Aunque sea jugando, ¿alguna vez te empujó, te pegó, te retorció el brazo? ¿Vos lo hiciste? ¿Se enoja cuando le dedicás tiempo a las cosas que te gustan? ¿Vos te enojás? Si él haría lo mismo, ¿no? Claro. ¿Expresa celos por tus amigos o tu familia y hace de eso un conflicto? ¿Vos lo hacés? ¿Te controla las llamadas telefónicas, mensajes de texto del celular o los mails? ¿Vos lo hacés? ¿Pretende controlar tus decisiones? Bueno, ¿vos lo hacés? ¿Te controla el dinero que gastás o lo que comprás? ¿Se enoja si no le avisás que salís? Bueno, vos lo hacés, ¿no? Es, claro. A pregunta, o sea, uh-huh, lo mismo que él te hace, vos uh-huh, lo repetís, ¿no? Uh-huh. ¿Te compara con otras chicas? ¿Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discutís? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Critica tu manera de pensar? ¿Se enoja si te llaman o salís con amigas o amigos? Si algo de esto ocurre, ¿crees que es amor? Eso, ¿viste esa otra pregunta que lees? Vos lo haces, que tiene que ver con esto de que él es el más fuerte y que vos de paso, ¿no?, vas aprendiendo a relacionarte también, ¿viste? Y con los años después te cuesta hacer esa diferencia, ¿ves? Porque vos te empezás a ver y decís, bueno, él me controla los mensajes, pero yo también lo hago, ¿viste? Y entonces te sentís como en igualdad, así, ¿no? Decís, yo soy igual que él de violenta. Nada que ver, sino que... Y no podés nunca, porque el violento, si bien vos le vas a preguntar y le vas a ver el celular, a ver cuántos mensajes y todo lo que sea, no tiene el mismo... No tenés el mismo poder que tiene él hacia vos, ¿no? Porque directamente vos vas a temblar si tenés un mensaje de un amigo en tu celular, ¿viste? En el momento de que él agarre tu celular. Pero él no, claro. Él no, porque él va a encontrar la manera de hacerte sentir que no te tenés que meter en sus cosas. Uh-huh. ¿Mm? Él puede llegar hasta pegarte porque tenés un mensaje así. Y vos no, por más que te enojes, nunca vas a llegar a darle ese golpe emocional que él sí te lo va a dar a vos, ¿no? Ajá. Y te va a dejar en un estado de inferioridad. Entonces ese es el problema, que por esta cuestión de identificarse con el más fuerte, ¿no? Por estos valores del patriarcado, de que el más fuerte es el que pega más fuerte, ¿viste? El más fuerte, es el que tiene más, ¿no? Uh-huh. Es el que puede más, ¿viste? Son los valores del patriarcado. Entonces, vos vas a atender a identificarte y vas a terminar haciendo y repitiendo las mismas cosas que él te dice a vos. Y después te va a costar decir cuál es tu identidad, ¿no? Porque vas a ver que tu identidad y la de él es como que están pegadas, ¿viste? Y eso... hace mucho daño. Así que un ejercicio es contestarte estas preguntas, ¿no? Decirte si estas cosas están pasando en tu pareja, es que ya estás viviendo la violencia en la pareja y que lo conveniente es poner límite delante de cada ejercicio de violencia de parte de él, ¿no? Y ponerte vos un límite muy, muy grande, decir, ¿cómo? Yo le controlo los mensajes, ¿qué me está pasando? ¿No? Que le controlo los mensajes, entonces no le estoy creyendo lo que me dice, entonces no estoy creyendo que él es auténticamente esto que yo, cómo lo veo, cómo lo siento, ¿no? Ajá. Quiere decir que él está teniendo una doble personalidad. Y yo entonces al lado de quién estoy, ¿viste? Y hacerte todos estos cuestionamientos. Sola no podés, por supuesto, ¿no? Lo bueno es que te acerques a una organización en el barrio, ¿no? La organización que tengas en tu barrio, ahí te acercás y consultás. Y seguramente vas a encontrar ayuda. Por ejemplo, acá, en las organizaciones de acá, del barrio, bueno, es esta, ¿no? El Belén. Que vos te acercás y pedís ayuda y acá mismo se lleva adelante un grupo de jóvenes. Y después tenés acá en José C. Paz otros grupos de violencia familiar, ¿no? Uno acá en Soliverde, otro ahí en Subiría, en la Casa del Encuentro, Encuentro de Guarderías, ¿no? Y después tenés también en la Comisaría de la Mujer, de acá del cruce, de José C. Paz. O sea, también te podés acercar a la escuela, ¿eh? Te podés acercar a la escuela y preguntar qué podés hacer con ese problema que tenés. Y seguramente te van a dar ayuda y, bueno, te van a dar una mano para que encuentres el lugar que te indicado donde puedas tratar este problema. Por ahora, por ahí muchas veces hasta qué sé yo, te parezca que te vas a poder acostumbrar. Sin embargo, lo que demuestra que con el tiempo la violencia se va haciendo más grave y va a produciendo más daño en la salud mental, física, espiritual de la persona. Es conveniente, entonces, que ahora que estás a tiempo, porque sos joven, porque estás en el noviazgo, ¿no? Que puedas acercarte a alguien y pedirle ayuda. Lo mejor es a la organización de tu barrio, porque es cerca, ¿no? Porque te queda bien a mano llegar y consultar. Ajá. También, ¿no? Bueno, lo bueno es... No quedarse sola, no aislada con eso. Ajá, sí, que sí. No te supere, ¿no? Por más que hayan días terribles, ¿no? Claro, sí. Hablarlo, acercarte. Lamentablemente cuando sufrís el impacto de la violencia de parte de la persona que está para amarte, ¿no? Es muy doloroso y lo que se produce en la víctima es el síndrome de la indefensión. Es el sentimiento de que se me caen los brazos, que no puedo llegar hasta el colectivo, que no voy a hacer la denuncia, cosas así, ¿viste? Que todo lo que tenga que ver con que no te vas a defender, se hace cada vez más fuerte. Cuanto menos ejercicio hagas para defenderte de esta situación, más se va a ir generando otras situaciones así de indefensión, ¿no? Y se va a ir agravando tu situación de salud emocional al principio, ¿no? Y después afecta, por supuesto que después afecta problemas así físicos también, va trayendo. ¿No? Problemas así de piel, ¿no? Alergias, bulimia, anorexia, ¿no? Uh-huh. Va trayendo un montón de otros problemas. Y es fácil por ahí decir que una tiene que ir y hacer la consulta, ¿no? De novia cuando está enfrente de un novio violento. Pero la cuestión es que sufrir violencia familiar es un drama, ¿viste? Uh-huh. Y nadie quiere tener un drama, nadie quiere ser parte de un drama, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente lo que hace la persona es eludir esto, Y bueno, como la violencia es cíclica, claro, ¿no? Hay momentos en que es grave, hay momentos en que es de acumulación, que no es tan grave, como que, viste, se va sobrellevando. Y hay momentos donde la violencia desaparece, pareciera que desaparece, porque se convierte en regalos, en flores, en momentos muy agradables. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, es lo que espera generalmente. La persona que sufre de violencia espera ese momento donde sabe que él tarde o temprano se va a arrepentir por lo que hizo y se va a mostrar más agradable, cariñoso, y ¿entendés? Y que las cosas se van a ir dando mejor. Y piensa en este momento, cuando él está bien, lo que ella piensa es que él va a cambiar ya definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y después vuelve todo este juego. Así que bueno, si querés leer unas preguntitas más, así nuestras oyentes le queda un poquito grabado las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Te desvaloriza, te ofende o te descalifica? ¿Te dice lo que piensa y siente? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Amenaza con dejarte cuando no haces lo que quiere? ¿Sentís miedo a sus reacciones? ¿Tu pareja siente miedo de tus reacciones? Aunque sea jugando, ¿alguna vez te empujó, te pegó, te retorció el brazo? ¿Se enoja cuando le dedicas tiempo a las cosas que te gustan? ¿Expresa celos por tus amigas o tus amigos o tu familia y hace de eso un conflicto? ¿Te controla las llamadas telefónicas, mensajes de texto del celular o del correo? ¿Pretende controlar tus decisiones? ¿Te controla el dinero que gastás o lo que comprás? ¿Se enoja si no le avisás que salís? ¿Te compara con otros chicos o chicas? ¿Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discutís? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Critica tu manera de pensar? ¿Se enoja si te llaman o salís con amigos o amigas? Si algo de esto ocurre, ¿crees que es amor? Ahora vamos a un tema musical. Pero antes voy a leer un mensaje. No sabía cómo decir el mensaje. Hola, viejas brujas. Quería decirles que el programa está bueno y que también es bueno escuchar lo que piensa la gente de las radios independientes. Orlando. Bueno, muchas gracias, Orlando. Ahora sí. Gloria, nos vamos a ver con qué nos sorprende Gloria. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Llegó la desventura, perdí lo que más quería. Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Y nadie me responde, y tú no vienes. soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora de... No, no. No quiero parir. Que de lo que sos no está en los cuentos. Bueno, ya vamos terminando nuestro programa, ¿no? Sí. Este, Viejas Brujas. Y bueno, quería recomendar, ¿no? Uh-huh. Una revista que se llama Latina, que es una revista, o sea, un blog, ¿no? Que está, no, es una página, ¿no? Que está en internet, que se llama Latina, ¿no? Bueno, que está muy bueno porque, bueno, habla de todo lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Y no solo a las mujeres, sino que critica un montón de cuestiones como, qué sé yo, el foro a cielo abierto, por ejemplo, Luciana Ruga sigue desaparecido. Está muy buena toda la información que puede sacar, ¿no? Bueno, también trae una agenda de lo que va a ser septiembre para la mujer, uh-huh. En cuanto a encuentros, fiestas. Claro, las organizaciones que se están preparando para uh-huh. ir al encuentro, entonces organizan fiestas para juntar el dinero, ¿no? Uh-huh. Para viajar. Bueno, así que es www.latinaproductions con Y. Productions. .com.ar uh-huh. ¿no? Barra no, .com.ar y ahí termina. Ah, bueno, la barra no hace falta porque, todo porque claro mm. pero no, uno tiene que poner www.latinaproductions.com.ar uh-huh. lo pone en el buscador uh-huh. y aparece la página, ¿no? Uh-huh. la revista Latina Productions, todo junto, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, así que... Lee algo de ahí. ¿Qué nos puedes leer? No sé. Esclavitud y explotación sexual. Está bueno. Bueno, ¿qué dice? La trata de personas es un tema recurrente en los medios. A ver, dice, la trata y el tráfico de mujeres y niñas, niños, nacieron conjuntamente con la institución de la prostitución, al igual que la institución de la esclavitud y el tráfico de esclavos negros. La explotación sexual de mujeres y niñas, niños, se constituye en la base a la demanda de los clientes prostituyentes. No habría secuestro y explotación de mujeres si no hubiera demanda. Quiero decir que el secuestro y la explotación son posibles por la demanda. La demanda es posible porque está aceptada socialmente y las únicas que sufren descalificaciones, desprecios y castigos son las mujeres en situación de prostitución. Nunca hablamos del cliente. Este es el gran desaparecido. Nunca nos preguntamos por qué tantos varones consumen cuerpos de mujeres imaginando que esa es una manera de ejercer su sexualidad. Indica Marcela De Angelo, del Seminario de Derechos Humanos, con perspectiva de género, Facultad de Filosofía y Letras UBA, y una feminista de las tantas que llevan adelante la campaña autogestionada, ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Qué bueno. Uh-huh. Muy bueno para leer esta, ¿eh? La revista. Uh-huh. Bueno. Así sí, que... bueno. Uh-huh. Bueno, damos el teléfono para el aborto, ¿no? Más información, menos riesgos. Uh-huh. 011-15-66-64-70-70. 011-15-66-64-70-70. Uh-huh. Y, ¿cómo bueno. terminamos, Cecilia? Bueno, yo había pensado... ¿Viste esa película de Camila, que se había enamorado en tiempos de Rosa? Ah, se enamoró sí, de... con Susupe Coraro, ¿no? Sí. Mm. Y ¿era bueno, Rosa? Claro, la... uh-huh. Ella se enamoró de un cura. ¿viste? Sí, para esos tiempos era pecado, ¿entendés? Sí, era lo peor. Y bueno, ahora en el página, viste que está viniendo Memorias del Fuego, ¿no? Era así, como en fascículos, ¿no? Y y bueno, justo acá trae, lo primero que trae, dice, de los amantes. Bueno, y pone los personajes, ¿no? Camila O'Gorman, Ladislao Gutiérrez, Adolfo O'Gorman, Felipe El Ortondo y Palacio, Juan Manuel de Rosa. Bueno, también participan la prensa de oposición, los caballos, el equipaje. Bueno, y en el segundo capítulo, los amantes. Y después, para terminar, el tercero es los amantes también, ¿no? Bueno, dice, Camila, nacida en Buenos Aires, en casa de tres patios, hace 20 años, educada en olor de santidad. O sea, Camila tenía 20 años, ¿viste? A lo que se refiere. Educada en olor de santidad para ser sucesivamente virgen, esposa y madre, en el recto sendero que conduce a la paz conyugal. Las labores de aguja, las veladas de piano y el rosario rezado con mantilla negra en la cabeza. Se ha fugado con el cura párroco de la Iglesia del Socorro. La idea fue de ella. Ladislao Gutiérrez, ministro de Dios, 25 años, sobrino del gobernador de Tucumán, no consiguió dormir desde que puso la hostia en la lengua de esa mujer arrodillada a la luz de los cirios. Por fin dejó caer el misal y la sotana y desató una estampida de angelitos y palomas de campanario. Adolfo O'Gorman inicia cada comida recitando los 10 mandamientos desde la cabecera de una larga mesa de caoba. De casta mujer ha engendrado un hijo sacerdote, un hijo policía y una hija fugitiva. Padre ejemplar, es el primero en pedir ejemplar castigo para el horrendo escándalo que avergüenza a su familia. En carta a Juan Manuel de Rosas, reclama mano dura contra el acto más atroz y nunca oído en el país. Después está Felipe El Ortondo y Palacio, secretario de la curia. También escribe a Rosas pidiendo la captura de los amantes y su inflexible castigo para prevenir crímenes semejantes en el futuro. En su carta aclara que nada tuvo que ver con el nombramiento del cura Gutiérrez, que fue cosa del obispo. Y Juan Manuel de Rosas manda dar caza a los amantes. Desde Buenos Aires galopan los mensajeros. Llevan un impreso que describe a los prófugos. Camila, blanca, mira cómo la describe. Blanca, de ojos negros, de mirar agradable, alta, delgada, de cuerpo bien repartido. Y a él, Ladislao, moreno, delgado, de barba entera y pelo crespo. Se hará justicia, promete Rosas, para satisfacer a la religión y a las leyes, y para impedir la consiguiente desmoralización del libertinaje y desorden. Todo el país está en acecho. Después también participan la prensa de oposición. Desde Montevideo, Valparaíso y La Paz, los enemigos de Rosas invocan la moral pública. En el diario El Mercurio chileno se lee: ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el infame sátrapa adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades. Ahora actúan los caballos. Llevan a los amantes hacia el norte, a campo traviesa, eludiendo ciudades. El de Ladislao es de pelo dorado y remos altos. El de Camila, grisáceo, gordo y rabón. duermen como sus jinetes a la intemperie, no se cansan. El equipaje de él, un poncho de lana, algunas ropas, un par de navajas y un par de pistolas, un yesquero, una corbata de seda y un tintero de cristal. De ella, la ropa de ella, un chal de seda, algunos vestidos, cuatro enaguas de bramante, un abanico, un par de guantes, un peine y un arito de oro roto. Los amantes. Ellos son dos por error que la noche corrige. Eso está hermoso, ¿no? Uh-huh. Ahora, para terminar. Los amantes tres. En verano se fugan. Pasan el otoño en el puerto de Goya, a orillas del Paraná. Allá se llaman con otros nombres. En invierno los descubren, los delatan y lo atrapan. Se los llevan al sur, en carretas separadas. Dejan cicatrices las ruedas en el camino. En calabozos separados los encierran en la prisión de santos lugares. Si piden perdón, serán perdonados. Camila, embarazada, no se arrepiente. Ladislao tampoco. Les remachan hierros en los pies. Un sacerdote rocía los grillos con agua bendita. Lo fusilan en el patio, con los ojos vendados. Fin. Qué bien, ¿no? Qué bien relatado está. Bueno, todo el amor ahí, ¿no? Ajá. Digo, qué bueno, ¿viste? Un cura que se hace cargo de su amor, se juega todo, ¿no? Qué buenísimo está. Y este, lo que el valor que le dan al amor, a eso de sentir, ¿no? De ser ellos mismos. En un momento donde, bueno, estaba tan, para un cura estaba vedado lo que es el amor, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, la transparencia de él, ¿no? De irse y de jugarse por el amor. También conozco un cura que se enamoró y bueno, ella tuvo que ir detrás de él, ¿viste? Y convencerlo, ¿no? Y lo que me enteré es que lo convenció, ¿viste? Y que se amaron mucho y fueron muy felices. Y que hoy día tienen dos hijos, dos hijas grandes, ¿no? Y que son muy felices y que bueno, ¿viste? Qué bueno, así me encanta cuando así los hombres, ¿no? Que se enamoran y que son transparentes, ¿viste? Que terminan con esa hipocresía que les impone el sistema patriarcal, ¿no? Que se atreven. Qué bueno. Con esto viene también con esto de la menstruación, ¿no? Maya. Ajá. Y todo esto, el mensaje de Mariano, ¿no? Esto de apuntemos a la transparencia, sentir, hacer más uno mismo. Y nos preparamos así para la primavera, con toda la información sobre todos los anticonceptivos que tenemos a mano. Pero antes, tenemos mañana el día del maestro, ¿verdad? De la maestra. Y claro. Sí. La seño. De la maestra. Y bueno, por suerte ahora también, viste, con esto de los maestros, las maestras de la vida, ¿no? Qué bien, nos dan posibilidades de valorar. Que maestro, la maestra, ¿viste? No es solamente la que tiene el título, que está graduada así para el trabajo en una escuela, para la enseñanza de los chicos, ¿no? Uh-huh. Sino que también tiene que salir eso de maestra, maestro de la escuela y verse también así en la vida, ¿no? Para que todos podamos aprender mucho y aspirar a ser cada día mejores personas. Y una mejor sociedad y un mejor país. Bueno, así que bueno, pensando todas estas cosas, ya terminamos nuestra vieja bruja de esta semana, ajá, ¿no? Nos hace falta acá Lely para empezar a decir sus saluditos y dice Gloria. Pero le mandamos saluditos a Lely. ¿A quién más? A todos nuestros compañeros. Y compañeras de Huellas de Fuego. Sí, a Jessica de Latina. Ajá. Sí, de Latina Productions, de la revista. ¿Y a quién más, Carolina? No tengo nada. Bueno, y a todos los que me conocen. Sí, y a todas nuestras viejas brujas que nos están escuchando con sus compañeros. A ellos que disfruten también el fin de semana largo con los chicos, ajá, ¿no? Sí. Y las chicas. Un buen fin de semana, entonces, para todos y nos vamos así. Ah, y yo me voy con una frase de Marx. ¿Querés? Bueno, dale, me encanta. Porque ya que está... Bueno, así decimos hasta la semana que viene. Dice, no solo se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gloria. No, o nos escuchamos. No, nos escuchamos. Chao. Adiós. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, por las paredes de baños y cárceles.